guión. ¿Relatos? Especia melange insaciable. Buenas tardes a ti también y bienvenido tú también a Especia melange. Cada vez más cerca. Cada vez más melange. Con un equipo que está creciendo dentro y fuera de este universo virtual. Hoy presentamos oficialmente, se ha presentado ante todos vosotros, a Maika Aguilera de Trelatos. Es la realizadora de Especia Melange desde que nació y responsable del sonido de este programa en el directo. Sí, antes ella fue Ojo de Yahvé y Siritinga. Maika se incorpora hoy oficialmente a Especia Melange, donde también nos acompaña aquí a nuestra vera Alfonso Latorre, apoyo logístico y voz. Hola, Alfonso. Hola. También contamos con la colaboración incondicional de Federico Montalbán, creando historias. Y con la no menos incondicional colaboración de Javier Adán, que fabrica todos los días, todas las semanas, la banda sonora, las caretas, sintonías que suenan en este programa. Y responsables de sonido también son Mercedes de Prado y Miguel Ángel Aguado, responsables de los premontajes. Y responsables de hablaros, Celia Montalbán y Javier Gallego. Y todos los que estáis ahí, al otro lado, pasando calor y contándonos cuentos que nosotros os contamos los domingos. A través del aire. Aire que a veces es viento. Cargado de historias. De vibraciones. De microbios. De sentimientos. De electricidad. El viento que ahora echamos de menos. El viento que hace que se polinicen las flores. Y que nuestras palabras polinicen tu oído. Y que tus descargas hagan temblar otros corazones. Y las nuestras, el tuyo. Especia melange y el viento. Entre las naranjas del último invierno he encontrado un beso que te dejaste olvidado. ¿Quién me lo dará ahora? Las preguntas, todas, son solo el miedo a que te vayas, por ejemplo. Ya no sirve de nada contar la distancia en kilómetros ni en días. Mejor en lágrimas, insomnio o angustia simplemente. Esperarte es contar los dedos de mi mano y descubrir que nunca suman 5. Yo corro angustiado y tú descansas tranquila. Las preguntas, todas, no son sino el miedo a que no vuelvas, por ejemplo. No estás como tantas veces, y vuelvo a no saber qué hacer. Voy a entretenerme nombrando a los vientos. Llamaré abierto al que forma con la derrota un ángulo mayor de 6/4. No son mis dudas otra derrota que tú tampoco supiste evitar. Y al Tano, al que sopla del mar a la tierra y de la tierra al mar. Y bonancible a la brisa suave que provoca la marejadilla. Y etesio al que muda según la época. Y con tanto viento, hincharé las velas de mi alma y dudaré hacia dónde correr, si a tus pies o al olvido. Las preguntas, todas, las hace el miedo a que ya no me quieras, por ejemplo. Esperarte es tocarme el pecho y notar un agujero a la izquierda. Me sigues queriendo cuando no estás. Piensas en mí en la lejanía. Me olvidas, aunque solo sea un poco. Yo antes no me hacía preguntas. ¿Qué me pasa ahora? Entre las cartas que quise escribirte, los poemas que nunca empecé, tus fotos cuidadosamente guardadas, se acumulan los versos olvidados. Los recordaré brevemente, fugazmente, cuando te vea o me beses. Pero volverás a irte y volveré a olvidarlos. No hay quien tense el arco. La tela se deshace por la noche una y otra vez. Solo puedo esperar a que vuelvas, a que sigas queriéndome. Y como no sé qué hacer, seguiré nombrando a los vientos. Llamaré marero al que venga del mar y alisio al que sople con inclinación nordeste y mistral al que viene de la parte media del poniente y tramontana y terral al que sopla de la tierra. Y con tanto viento desplegaré las velas de mi urgencia y dudaré hacia dónde huir, si a tu vientre o a tus muslos, las que nacen de la certeza. De la certeza de quererte. La lejanía es la forma inútil de vivir. Esperarte es mirarme los pies y descubrir que ya no me sirven para andar. Seguiré contando la distancia en versos desperdiciados, en caligrafía desquiciada, en adjetivos desesperados, en hipérboles con tu nombre. Las preguntas, todas, se deben a que no estás, solo eso. Y me da igual cómo se llamen los vientos si soplan para acercarnos, para matar la lejanía. Esperar es confiar que volverás para darme el beso que dejaste olvidado entre las naranjas del último invierno. Alejandro Seoane, fallecido el día 23 de junio en Lugano, Suiza, a la edad de 32 años. Jamás pensé que te pondría una esquela en el periódico. Te quería con tal intensidad que no me creía capaz. Estaba segura de que moriría contigo. Ahora tendré que comprobar si es verdad que no puedo vivir sin ti. Te quiero, Sara. No lo sé. No lo recuerdo bien. Hacía mucho viento. Era un viento ensordecedor. Era muy tarde. Él quería volver al hotel. Fuimos a la plataforma del funicular. Yo, por algún extraño motivo, me quedé paralizada. No quería moverme de allí. Discutimos. El viento era cada vez más fuerte y yo no le oía bien. Aquel viento le borraba las palabras y la cara. Creo que me estaba gritando, pero no le oía bien. Me agarró de la cintura. muy fuerte. Me dio miedo. Me dio mucho miedo. Yo tengo vértigo, ya que el viento. ¿Tienes los billetes? Sí, amor, tengo los billetes. Date prisa o perderemos el avión. ¿Viaja usted solo? No, con mi mujer. Ha ido a la cabina para que le enseñen los mandos y esas cosas. Le gustan mucho. ¿Es la primera vez que van a los Alpes suizos? Sí, sí. Lugano es un sitio precioso. Pero viajan ustedes en una época muy peligrosa. ¿Por qué lo dice? ¿Cuánto tiempo van a estar? 15 días. ¿Pero por qué dice usted que es una época muy peligrosa? Porque en una semana comenzará a soplar el Föhn. ¿El Föhn? Sí, es un viento cálido del sur que sopla en esa zona. El más endiablado de los vientos de las brujas. El más desestabilizador. Altera terriblemente el equilibrio físico y psicológico de las personas. Aumentan los infartos, las sobredosis, los suicidios y los crímenes de sangre. La condición Föhn es incluso un atenuante a la hora de juzgar delitos porque provoca enajenación mental transitoria. Hola. Hola, cielo. Esta es Sara, mi mujer. Él es... Daniel, encantado, señora. Igualmente. Daniel me estaba hablando de un viento muy peligroso que sopla en los Alpes. ¿El Föhn? Eso, el Föhn. Y dice que vamos a pillar la época en la que sopla con más fuerza. Vaya. Peor aún, ustedes llegan justo antes de que empiece a soplar, que es cuando más afecta. Cuando el Föhn se desata, la semilla ya está sembrada. Y lo peor es que sus efectos persisten bastante tiempo después de que haya desaparecido. Vaya, me está usted asustando. ¿Y cómo sabe usted tanto de viento? Estuve viviendo en Suiza 12 años y estuve a punto de enloquecer. Hasta que no descubrí que era por el viento, lo pasé muy mal. Cuando lo descubrí ya la tarde, estaba muy afectado y me dediqué en cuerpo y alma a estudiarlo. El viento se convirtió en mi gran pasión. ¿Es verdad que afecta más a los lunáticos? Oye, Sara, ¿tú sabías algo de ese viento? ¿Qué? No, bueno, sí, algo había oído. Hola, buenos días. Soy una estudiante de psicología de la Universidad Autónoma y estoy haciendo un trabajo sobre las repercusiones del viento en el comportamiento humano. Quería saber dónde puedo conseguir un informe que se llama Sensibilidad al tiempo y al Föhn, del Instituto Suizo de Meteorología. Gracias. Muchas gracias, señorita. Lo siento. Lo siento, sé que te hago daño. Sé que lo pasas muy mal, pero... Lo siento, mi amor. Esta es la última vez, te lo juro. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos, Alejandro? 7 años. ¿Y cuántas veces me has dicho que era la última vez? Sara, yo... Vete de aquí. Pero... Yo decidiré si es la última. Hola, buenos días. Soy una estudiante de psicología de la Universidad Autónoma y estoy haciendo un trabajo sobre las repercusiones del viento en el comportamiento humano. Quería saber dónde puedo conseguir un informe que se llama Sensibilidad. ¿Sí? Soy yo. Sara. Pensé que no volverías a llamarme. Qué tonto eres. ¿Cómo no te iba a llamar? Te quiero mucho. Te quiero muchísimo. Oye, Sara, siento mucho lo que pasó. No digas nada. No quiero hablar de eso. Ya se me ha olvidado. Solo quiero estar contigo y estar bien. Así que nos vamos de vacaciones. ¿De vacaciones? Sí, 2 semanas. A los Alpes suizos. No puedes decir que no. Ya he comprado los billetes. ¿Es verdad que afecta más a los lunáticos? Oye, Sara, ¿tú sabías algo de este viento? ¿Qué? Que si tú... No, bueno, sí, algo había oído. Es una forma de decirlo. Las personas más sensibles a la electricidad de la atmósfera sufren más las consecuencias de las cargas iónicas en el aire. Los plenilunios y los vientos de las brujas provocan situaciones atmosféricas muy similares. ¿Son ustedes lunáticos? Él sí. Sí, a mí me afectan mucho las fases lunares. Vámonos de aquí, Sara. Vamos a volver al hotel. No me encuentro bien. Este viento me va a volver loco. Estoy muy mareado. Vete tú. Yo estoy bien aquí. Sara, acompáñame, por favor. No puedo irme solo. Tú me has dejado sola muchas veces y en situaciones mucho peores. ¿A qué viene ahora ese reproche? ¿Por qué te enfadas de repente? No había dejado de estarlo. Sara, ¿qué te pasa? No te entiendo. Vámonos, por favor, ya discutiremos luego. Me encuentro muy mal. Me estoy mareando muchísimo. Sara, no te acerques al borde. No puedo ir hasta allí. Tengo mucho vértigo. Sara, por favor. La plataforma del funicular estaba altísima. Parecía tambalearse con el viento. Yo no soporto las alturas. Tengo mucho vértigo y no quería acercarme al borde. Pero él estaba desencajado, muy nervioso y muy agresivo. Me agarró por la cintura y me arrastró hasta la barandilla. Creí que me iba a tirar. Disculpe, todo esto es muy difícil para mí. Le quería tanto. Todo era muy confuso y con aquel viento mucho más. No entiendo qué pudo pasarle. No entiendo por qué lo hizo. Éramos tan felices. Hola, mi amor. Te he traído margaritas blancas, tus preferidas. Te echo mucho de menos, pero es bueno saber siempre dónde encontrarte. Me tranquiliza saber que estás aquí y que no vas a desaparecer como antes. Ya han terminado la investigación. Al final tuve mucha suerte. Lo declararon suicidio. Culparon al viento, que te volvió loco y te empujó. Fue un viaje precioso. No me guardes rencor, cielo. Solo quería darle sentido a tus palabras. Que aquella fuese realmente la última vez. Ya nunca me vas a hacer daño. Ahora sí que vamos a ser felices. It's my primary instinct to protect the child. A quien esto pueda oír, si es que hay alguien, si queda alguien con vida y con oídos, alguien que pueda oír por encima del rugido del viento, alguien oculto o perdido detrás de esas nubes de polvo y detrito, algo que respire, piense y sienta en este páramo, algo que pueda entender, explicar qué ha pasado y que escuche estas palabras que envío con el viento.